En Bear, aprovecha las ofertas impresionantes. Agua saborizada Brío por litro y medio, 1,000 pesos. Manteca primer premio por 200 gramos, 2,100 pesos. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 21 al 27 de octubre del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar.